este amor. Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo y que me deja loco, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterio y me sabe querer como nadie. Un caso serio. Y me envuelve entero, me hace prisionero, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie. Un caso serio.